Los humanos tenemos la capacidad recibida de Dios de elegir. También nuestras emociones podemos trabajarlas de acuerdo a nuestros principios. Og Mandino escribió: "Hoy seré dueño de mis emociones. La marea sube, la marea baja. Pasa el invierno y llega el verano. Declina el verano y aumenta el frío. El sol sale, el sol se pone. La luna está llena, la luna es negra. Llegan los pájaros y luego parten. Florecen las flores se marchitan. Se siembra la semilla, se recoge la cosecha. La naturaleza toda es un ciclo de estados de ánimo y yo soy parte de la naturaleza. Y así como la marea, subirán mis estados de ánimo bajarán. Hoy seré dueño de mis emociones". Es una de las estratagemas de la naturaleza escasamente comprendida, que cada día que amanezco con estados de ánimo que han cambiado desde ayer. El gozo de ayer se convertirá en la tristeza de hoy. Sin embargo, la tristeza de hoy pasará a ser el gozo del mañana. Dentro de mí hay una rueda que cambia constantemente de la tristeza al gozo, de los transportes de alegría a la depresión, de la felicidad a la melancolía. Al igual que las flores, los capullos de gozo de hoy se marchitarán y abatirán, y sin embargo, recordaré que las flores secas de hoy llevan la semilla del pimpollo del mañana. Así también, la tristeza de hoy contiene la simiente del gozo del mañana. Hoy seré dueño de mis emociones. ¿Y cómo dominaré estas emociones a fin de que cada día sea productivo? Porque a menos que mi estado de ánimo sea el correcto, mi vida será un fracaso. Los árboles y las plantas dependen del tiempo para florecer, pero yo elaboro mi propio tiempo. ¿Qué digo? Lo llevo conmigo. Hoy seré dueño de mis emociones. ¿Y cómo dominaré mis emociones a fin de que todos los días sean días felices y productivos? Aprenderé este secreto de los siglos. Débil es aquel que permite que sus pensamientos controlen sus acciones. Fuerte es aquel que compele a sus acciones que controlen sus pensamientos. Todos los días, cuando despierte, seguiré este plan de batalla antes de ser capturado por las fuerzas de la tristeza, de la autocompasión y del fracaso. Si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo. Si siento miedo, me lanzaré adelante. Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas. Si me siento inseguro, levantaré mi voz. Si siento pobreza, pensaré en la riqueza futura. Si me siento incompetente, recordaré éxitos del pasado. Si me siento insignificante, recordaré mis metas. Hoy seré dueño de mis acciones. De aquí en adelante sabré que solo aquellos con habilidad inferior podrán estar siempre a su nivel más alto, y yo no soy inferior. Habrá días cuando tenga que luchar constantemente contra fuerzas que me desgarrarán, aunque el desánimo y la tristeza son fáciles de reconocer. Hay otros que se nos aproximan con una sonrisa y con un amistoso apretón de manos, pero también puede destruirnos. contra ellos también debo estar alerta. Si se apodera de mí la confianza excesiva, recordaré mis fracasos. Si me siento inclinado a entregarme con exceso a la buena vida, recordaré hambres pasadas. Si siento complacencia, recordaré mis competidores. Si disfruto de momentos de grandeza, recordaré momentos de vergüenza. Si alcanzo grandes riquezas, recordaré una boca hambrienta. Finalmente, dice este autor, si me siento orgulloso en exceso, recordaré un momento de debilidad. Hoy seré dueño de mis emociones.